volvemos con el tema con el que iniciábamos, por supuesto, el programa de hoy, que tiene que ver con el proyecto que presentó ayer el Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto de ley para expropiar el 51% de la petrolera YPF. En realidad, bueno, este proyecto de expropiación recae principalmente sobre las acciones que tenía Repsol en la empresa, es decir, Repsol se queda con un 6% y quedan intactas las acciones del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y las acciones de otros inversores más pequeños en este caso. Uh-huh. En su momento hemos invitado al piso del estudio a Martín Escalabrini Ortiz, en este momento lo tenemos conectado a través del teléfono, es ingeniero químico, miembro del Consejo Editorial de Industrializada Argentina. Martín, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Martín, ¿tuviste acceso a poder leer el proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso? Sí, ayer leí el proyecto de ley que estuvo circulando, incluso apareció en varios medios. Sí. Y realmente hay que celebrar este paso adelante porque hay una vuelta de página, hay una modificación en el criterio, digamos, de considerar a los hidrocarburos y la producción de hidrocarburos como un bien estratégico. Uh-huh. Lo que marca el artículo primero del proyecto de ley es que se declara de utilidad pública la producción nacional de hidrocarburos, el transporte, su industrialización, etcétera, etcétera. Eso se contrapone con los decretos, por ejemplo, de desregulación de Menem del año 89, el 12-12, que marcaba la libre disponibilidad del crudo, en donde marcaba la libertad de precios, marcaba el fin de la cuota de exportación, etcétera, etcétera. Es decir, hay conceptos distintos. Por supuesto, nosotros venimos bregando por una YPF 100% estatal, 100% pública, con control público, en donde haya participación de los trabajadores, en donde haya participación de los consumidores. Sin embargo, esto modifica la situación actual. Hay un concepto distinto, la idea y la conformación incluso del directorio va a ser diferente. Va a haber un representante en el directorio de los trabajadores. En ese aspecto, la ley debería aclarar que ese representante debería salir de un padrón abierto, no solamente de los sindicalizados. Es decir, hay algunas cosas que se pueden mejorar del proyecto de ley tal cual está planteado, pero realmente es un paso adelante. Martín, ¿cómo te va? Buenos días, Federico. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Martín, imagino que ahora se viene una batalla legal muy importante. Tanto Repsol como el gobierno de España van a salir a tratar de rajuñar lo que más puedan acerca de el costo de cada una de las acciones de Repsol y además todo lo que tiene que ver con salir a golpear las puertas de los organismos internacionales que sancionan económicamente a la Argentina, ¿no? Digo, y vos venís estudiando el caso YPF de los últimos 20 años. La pregunta que yo te quiero hacer es ¿cómo estamos a nivel de argumentación y de datos como para poder paliar o dar vuelta alguna de las búsquedas de Repsol y del gobierno de España acerca de esto? Obviamente van a plantear que es una expropiación directa, que esto es un encarnizamiento y que se están aprovechando una situación legal. Esto implica empezar a argumentar en espacios internacionales, imagino, por qué Repsol no invirtió, cuál fue la lógica de punción de ganancias y de renta hacia afuera. Entonces, lo que te quería preguntar era cómo estamos a nivel de argumentación y de datos puros y duros como para solventar esa situación. No, por supuesto, esto se va a venir, va a haber una pelea por el precio incluso, por supuesto no es el precio bursátil, va a tener que ser el precio real de la empresa. Argumentaciones sobran. La política depredatoria de Repsol en los últimos años es muy clara, es decir, el reparto de utilidades que se ha llevado adelante durante los últimos años superaba las ganancias. Entre el año 2008 y 2010 se repartía el 144% de las ganancias. Es decir, que se repartía lo que tenía acumulado más las ganancias de ese ejercicio. En los años anteriores estuvo un poco menos del 100%, con lo cual totaliza entre el año 2002-2003 en un 100% de reparto de utilidad. Es decir, no reinvirtieron absolutamente nada de las ganancias que tenían. Y la política exploratoria también es evidente. En los mismos estados contables de Repsol se pueden ubicar los pozos exploratorios que se iban generando, las cuencas que explotaron fueron siempre las mismas. Es decir, las cinco cuencas que descubrió YPF en su momento como YPF estatal siguen siendo exactamente las mismas. Lo que hicieron fue aprovechar esas mismas cuencas y aprovechar las reservas para poder aumentar las producciones de los pozos ya existentes. Los pozos exploratorios se cayeron profundamente desde 100, 110 que generaba YPF estatal, pasaron a ser entre 5 y 8 en los últimos 5 años. Claro. Es decir, la diferencia es abismal. Martín, hablando de pozos de capital y de cuánto vale YPF, ¿cuánto vos estimás? Obviamente esto es a grandes rasgos, que vale YPF. Se está hablando de 4.000 millones, de 8.000 millones, de 16.000 millones de dólares. Y por otro lado, ¿cuánta plata además el gobierno nacional tendría que invertir para poner a YPF en alguna situación que empiece a paliar el déficit gigantesco que tiene de producción, de esta importación de 9.000 millones de dólares al año de crudo y gas? Mira, el costo de YPF se lo puede sacar de valor de balance, eso es público, se puede bajar de la página de YPF, ypf.com, están publicado el balance de la empresa, porque es una empresa abierta, acciones, quiero decir. Claro, cotiza en bolsa. Entonces, claro, cotiza en bolsa y por lo tanto ahí se pueden sacar los valores. Los activos están más o menos en 12.000 millones de dólares y los pasivos, el pasivo tiene un pasivo de 8.000 millones de dólares, con lo cual el patrimonio neto de la empresa en sí es de alrededor de 4.000 millones de dólares. Contabilidad de primer año, claro. Exacto, eso es el cierre del ejercicio del 2011. Por lo tanto, el 51% tiene que ser más o menos la mitad de eso. Ahí, bueno, después el ente de tasación podrá evaluar si realmente hubo algún daño a la producción de hidrocarburos, contratos no cumplidos, etcétera, etcétera, y se podrá negociar sobre esa base. Respecto a la segunda pregunta que me hacías, los costos, lo que es necesario hacer para poder aumentar la producción, evidentemente eso no va a ser de un día para el otro. Es decir, esta desinversión de años va a tomar años en volver a capitalizar la empresa, en volver a tener unas reservas adecuadas, en volver a tener una producción acorde a las necesidades del país. El otro día yo estaba haciendo algunos números, estaba mirando una de las consultoras internacionales, Schlumberger, que se dedica a realizar investigaciones de mercado, etcétera, etcétera, del mercado de hidrocarburos, y estaba declarando que en los próximos 5 años aumentamos para el gas nada más, aumentamos en alrededor de 40 millones de metros cúbicos por día la producción. Esto es decir, más o menos la producción total de gas es 120 millones de metros cúbicos por día. Es decir, un 30-40% en 5 años estaríamos necesitando 4.700 millones de dólares para el desarrollo de no convencionales. Es decir, en un nicho ya más o menos estudiado, con tecnologías que se conocen, pero que evidentemente tienen un costo. Después está la plataforma marítima. La plataforma marítima en este momento la tiene ARSA. Eso debería pasar a YPF, y YPF recomenzar a hacer las investigaciones y la exploración, la poca exploración en realidad que hizo en el sur, en donde alquilaron 2 plataformas marítimas, hicieron algunas perforaciones, 7 u 8 pozos, descubrieron que hay petróleo, pero decidieron que económicamente no era rentable, por lo cual las plataformas esas se fueron y ahora no hay ninguna investigación en exploración. Eso hay que retomarlo, tiene un costo, por supuesto, y es algo que evidentemente va a tener que salir o del Estado o de privados, ahora es que es mixta, que se quieran asociar con el Estado. Martín, te agradecemos. O empresas estatales nacionales, puede ser PDVSA, Petrobras, tiene un desarrollo enorme en plataformas continentales, en plataformas marítimas. Te agradecemos mucho la comunicación, los detalles de todo lo que nos contaste. Bueno, seguiremos viendo, a ver, este es un proceso que recién empieza, así que vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca. Muchas gracias. Por supuesto, este sistema es un punto de partida. Hay que aclarar bien y a partir de aquí se abre el debate. Y esto es lo importante, es que se abrió el debate y que se pueden discutir estas cosas que hasta el año pasado, la verdad, estábamos hablando en el desierto. Exactamente. Muchas gracias, Martín. No, de nada, un abrazo. Era Martín Escalabrini Ortiz con nosotros, ingeniero químico, miembro del Consejo Editorial de Industrializar Argentina.